Soy mi verdad, su amor me da fuerza y me da paz, su amor ilumina toda mi alma. Toda mi riqueza es su amistad, no hay comparación con su bondad, él llena mis días de esperanza. Sé muy bien. Su amor es más que un sentimiento, mucho más. Y cantaré, cantaré las maravillas del Señor. En días de alegría y de dolor, lo anunciaré a tiempo y destiempo. Que pueda suceder cada pisada de mis pies, sé que Él estará siempre conmigo. Al irme a dormir y al despertar, en cada momento y en cada lugar, mi corazón late con su ritmo. Cantaré las maravillas del Señor con toda la fuerza de mi corazón. Su amor es más que un sentimiento. Fuerza de mi corazón, su amor es más que un sentimiento.